estrategia dentro de los lineamientos que hablamos con los municipios, los principios, el principal desafío era sostener lo que ya venía, digamos, que se orientaran los créditos de economía social a las actividades existentes, pero digamos, queda el arbitrio y al requerimiento y la necesidad de si había que desarrollar nuevos emprendimientos que también se los acompañara. Esto fue un lineamiento atendiendo la particularidad que tenía esta pandemia, que íbamos y que veíamos que iba a tener un impacto negativo en la actividad económica y sobre todo de aquellos emprendedores que estaban iniciando. Un viento de frente tan fuerte como era esta pandemia, creíamos nosotros que necesitaba el acompañamiento del Estado para seguir sosteniendo esa actividad. Hemos trabajado arduamente, la verdad que hay un reconocimiento muy importante a los empleados y empleadas de las distintas áreas de economía social, como sea municipal o provincial, porque en este marco hemos llegado en tiempo y forma a ejecutar todos los presupuestos provinciales. Les recuerdo que el presupuesto de este año era de 34 millones de pesos para toda la provincia y vamos a llegar a aproximadamente 800 beneficiarios de economía social en toda la en 70 localidades de la provincia. No, estos fondos que vienen de economía social, y esto lo quiero rescatar porque me parece que habla de la seriedad que tienen las políticas públicas en la provincia de La Pampa, vienen en el marco de la ley de descentralización, que es una ley que ya tiene 13 años, eso se genera todos los años con distintos ingresos que vienen de actividades que ya están prefijadas, eso hace un presupuesto y después el Consejo de Descentralización determina los importes mínimos y máximos y los pisos que van a recibir cada municipio para que haya una especie de igualdad en el acceso a los créditos. Por lo cual, nosotros en marzo, ya cuando se reúne el Consejo de Descentralización, ya se fija el presupuesto y ahí se ejecuta. Tiene que ver todo con ingresos que vienen de distintas regalías que básicamente están ligadas al juego. Le tocó gobernar, está en su cartera en un momento muy complicado. De Nación han reconocido que esta situación de pandemia ha desnudado un poco la brecha entre las personas y el IFE ha demostrado que había gente afuera, que había miedo, el propio gobierno tenía registrado. En La Pampa, ¿ustedes qué han notado y se han podido incorporar algunas personas que no las tenían del radar? A ver, nosotros tenemos un trabajo territorial muy fuerte que es a través de los municipios y tenemos la radiografía de los sectores más vulnerables que son beneficiarios de algún programa social a través del Pilquén, lo cual tenemos un registro particular. Lo que no tenemos acceso es individualmente a todos aquellos que han requerido o han tenido acceso al IFE, por lo cual es información de ANSES, está protegida. Sí, lo que nosotros vemos que había un número significativo, que hablaba de 58 mil personas que habían recibido el IFE en la provincia. Lo que no hemos podido, porque no tenemos la información, es hacer un análisis cualitativo de las condiciones de esa persona, de por qué accedió, se accedió porque correspondía, estaba en una situación de vulnerabilidad y no había tenido oportunidad de ingresar a algún programa social, que no lo habíamos detectado, poder revisarlos, trabajarlos e incorporarlos. Como por ahí puede ser que, como es una política universal, también lo haya percibido alguien que no le correspondía, pero que por las condiciones que tenía lo pudo solicitar y lo pudo recibir. Sin duda que el mayor desafío que nosotros tomamos, y lo hemos estado trabajando con los municipios y todo, es poder tratar de generar la mayor cantidad de información para poder cruzar entre provincia, municipios y nación, para poder llegar a mayor cantidad de gente posible de forma más eficiente. No superponer recursos en algún lugar y quedarnos cortos en otro. Ministro, acerca de que ha habido brotes de contagios en geriátricos en estos últimos días, Santa Rosa, Colonia, Barón, ¿qué intervención han tenido? ¿Qué monitoreo han hecho al respecto? Bueno, a ver, la intervención dentro de lo que es la cuestión de salud, ha intervenido el Ministerio de Salud a través, por lo menos acá en Santa Rosa, a través del doctor Delgado. Hemos estado trabajando conjuntamente, la directora de adultos mayores, haciendo todo el tema de lo que tiene que ver desde la contención familiar, desde generar estrategias, pero básicamente es un tema de salud pública, que es determinar qué lugar tiene que ir cada residente, quiénes deben quedar dentro de la residencia al cuidado de los cuidadores. Pero bueno, lo hemos ido resolviendo en una forma articulada entre los municipios, entre salud pública, desarrollo social, en generar un marco y una estrategia para poder resolver el brote en cada una de las residencias. Cada residencia tiene su propia historia, sus propios recursos, familiarmente, digamos, desde la familia, que es la principal responsable, hasta la residencia, que en algunos lugares, salvo el hogar de anciano, que es una institución, una asociación civil, las demás residencias son unidades económicas donde hay una persona que es responsable, hay un director médico responsable, donde se deben articular a ver de qué manera se dan respuesta y contención para que ese brote no se propague. No es un área que me corresponda. Sí, por ahí te puedo decir lo que he leído con respecto al tema del hogar de ancianos de Santa Rosa, que era un personal que vino de afuera y fue a trabajar y digamos, contagió. Pero...